voz más que oriental, Tacuarembó. Forjado fue la fragua de tus manos, por vos más que oriental, Tacuarembó. Y hoy vive en el latir de tus hermanos, desde el ayer. Tantas voces acompañan tu cantar, Valle Oriental, en la alegría o cuando todo sale mal. Dale Oriental, que el coro trae tantas voces del ayer, y en la alegría o el dolor has de tener la roja fuerza que tuviste al nacer. Dale Oriental, sentí las voces de muchachos trasnochados que en aquel banco de la plaza te fundaron. Nacido en vos, Tacuarembó, vive Oriental. Dale Oriental, que el viejo Paco acompaña al gringo aquel. Son tantas voces que también se sumarán a Don Eugenio, ronca voz, dale Oriental. Dale Oriental, que el negro Cacho nos apura el corazón con su ternura apuntalando el mostrador. Hoy nos obliga, dale Rojo a ser mejor. Dale Oriental, que hasta en la sede espera el toto en su rincón, recuerda, sueña y en su grapa colgón evoca el gango, muristero y trovador. Dale Oriental, que por tus patios corretea la ilusión de los curises que la roja vestirán para gritar con fresca voz. Dale Oriental, dale Oriental, este domingo nuevamente has de salir a dar tu sangre y tu sudor para cumplir con este grito del ayer. Dale Oriental, dale Oriental, este domingo nuevamente has de salir a dar tu sangre y tu sudor para cumplir con este grito del ayer. Vamos, Ulises, vamos, vamos metiendo. Vamos, Santo, vamos, Lauro. Aguante, Diego.